No existe la verdad, la pura, la tonta, y por lo tanto la invento. Miento y miento que algo queda, pues que hay mentiras más ciertas que estas. A esta hora comienza Palabras a Destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Hoy, aún deseo soñar en este valle. Aún deseo soñar en este valle. Thank you. Estás escuchando el sonido de agua fluyendo. Y también aún deseo soñar en este valle. Transmisión de palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. De Diego Alfaro Palma, en su plaquet Los sueños de los sueños de Kurosawa. Los sueños de los sueños de Kurosawa. Cuando soñamos lo que soñaron los otros, aparecen bosques de pino y eucaliptus para beber el agua de los valles. Chimeneas esparcen dióxido de carbono sobre las hortalizas. Olas de distintos colores que nada tienen que ver con el color original del mar. Me asomé a la ventana y vi la nube verde del incendio mezclarse con el sol. Quise soñarte para que esas imágenes no fueran un país, pero siempre que intenté soñarte dormías a mi lado. Palabras a destiempo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva sesión de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la trinchera radiofónica, titulada Aún deseo soñar en este valle. Aún deseo soñar en este valle corresponde al título de un poema del escritor y poeta Elikura Chihuailaf Nahuelpan, nacido en la comuna de Cunco, 60 kilómetros al suroriente de Temuco, en Hualmapu. Elikura visibiliza desde mediados de los años 90 la oralitura mapuche. La palabra poética vuelve a su fuente natural, la oralidad, el canto sagrado y comunitario, reconociendo su lengua originaria, el mapuzungún o mapudungún, la lengua de la tierra. En esta nueva emisión de Palabras a Destiempo, quisimos volver a la premisa de todas las luchas revolucionarias y anticapitalistas, la defensa de la vida, que no es otra cosa que la defensa de la tierra que pisamos, del agua que nos nutre, del aire que respiramos. La poesía de Elikura es un importante ejemplo de esta batalla desde la trinchera literaria. La llamada crisis climática o calentamiento global, agudizada exponencialmente por la expansión capitalista, se hace cada vez más insostenible, incluso por la propia maquinaria industrial, cuyos inversionistas buscan limpiar de responsabilidades por medio de certificaciones ambientales y reducciones simbólicas de sus residuos. Pero como declaraba lúcidamente el antipoeta Nicanor Parra en la década de los 80... No, este es un problema de ecología social, un problema de ecología social que aborda el ecologismo, el problema de la relación del individuo con la sociedad. Yo le suplicaría a usted que no confunda, que no me tome a mal lo que yo estoy tratando de decir. Uh-huh. que se impone una nueva manera de entender el problema el problema de la comunidad. No estoy de ninguna manera reduciendo yo la ecología a un embellecimiento de la ciudad o simplemente a la conservación de los pajaritos o de una especie animal determinada. Eso es parte, evidentemente, de nuestra preocupación, pero el núcleo de este nuevo enfoque hay que encontrarlo en otra parte. Porque las cosmovisiones tradicionales, repito, tanto el liberalismo como el socialismo o como el marxismo, resultan insuficientes para comprender la nueva situación en que nos encontramos. El punto central negativo, el punto más conflictivo de la filosofía tradicional o de la sabiduría convencional o de las ilusiones trascendentales, como dicen los psicólogos, estaría en el hecho de que todo se plantea en términos autoritarios. Habría entonces que escarbar ahí. La relación de amo-esclavo es la que rige la totalidad de las relaciones sociales y las relaciones del hombre con la naturaleza. Habría que partir entonces de otro punto, en otros términos no de Marx, sino más bien de Kropotkin, que aparentemente entendió mejor la relación del hombre con la naturaleza y también mejor la relación de los hombres entre sí. Desde esta premisa parriana de la necesidad de pensar ecológicamente nuestros modelos de vida, la relación de los individuos entre sí y con el entorno, es que leeremos en este capítulo de Palabras a Destiempo textos de diversa autoría, pero principalmente del poeta, oralitor y primer mapuche en obtener un Premio Nacional de Literatura, el Ikura Chihuaylaf Nahuelpan. Extraídos de su libro De Sueños Azules y Contrasueños, publicado en 1994 y ganador del premio a Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura ese mismo año, daremos lectura a parte de su obra alternadamente en castellano y mapuzungún. Esto último, gracias a la colaboración de la amiga y poeta Basti Inayao, autora del libro de poesía Huichufco, y cuyo conocimiento y manejo de la lengua mapuche nos permitirá escuchar la poesía de Ikura Chihuaylaf en su lengua originaria. En los destiempos, viajaremos a los más de 4.000 metros de altura andina para deleitarnos con una de las bandas de jazz actualmente activas con mayor trayectoria en la historia del jazz boliviano. Se trata de Bolivian Jazz. Un proyecto musical que debuta en 1990 con el disco El Lago Sagrado. Impulsado por el contrabajista y compositor René Saavedra, Bolivian Jazz profundizó la senda musical del pianista Johnny González, músico que desde 1968 abre el camino de la fusión entre el género sincopado y los instrumentos tradicionales andinos, tales como la zampoña, el charango y reinterpretaciones de obras clásicas del territorio. Bolivian Jazz, en este sentido, es su versión moderna y sin duda perfeccionada, donde las tradiciones musicales bolivianas se hermanan con el jazz, reinterpretando estándares andinos y afroamericanos por igual, y construyendo una trama musical donde las alturas andinas se encuentran con las costas americanas que albergaron a la diáspora africana del siglo XIX. En fin, una vez más, el jazz funcionando como sonido de raíces, liberador y aunador de culturas, improvisando y recortando la autenticidad de las diferentes naciones en un hermoso bricolaje de sonidos y memoria. De Bolivian Jazz partimos escuchando el tema Lago Sagrado de su disco homónimo del año 1990. Seguiremos escuchando consecutivamente los temas Vírgenes del Sol y Despierta, ambos del álbum El Cusillo Melancólico del año 1991. Por supuesto, agradablemente interrumpidos por algunos versos del poeta El Ikura Chihuaylaf y otras sorpresas yacero literarias en esta nueva edición de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la trinchera radiofónica. We'll be right back. palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Já se literatura desde la trinchera radiofónica. Thank you. ¿Qué estás esperando? Te ordeno que continúes hablando. Dime, ¿dónde están todos mis soldados? Están cosechando trigo con la gente de Isla Paraíso. Tuve que rendir mi ejército. ¿Qué? Isla Paraíso es un lugar precioso. Todos viven en armonía con la naturaleza. Industria está llena de desperdicios y no hay libertad. La energía solar no es lo más importante. ¡Toma! Director, entreguemos las armas. ¡Silencio! Te has convertido en una traidora. ¿Llamó, señor? Monstri nos ha traicionado. Fusílenla. ¿Al subdirector? Ejecuten la orden de inmediato. Sí. Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Thank you. Petu kupa peumalen tufachi mapumeu. Magun notrun kunutufi kurufni jarin. Ka, wenu, trifutra, ultripai sungun filem ni feipilei ni neal shoyun. Muleu ma fentren kuyin pilerpui. Maguisantu, pisike lafken, unyum kumezungu. Umerkulen amun. Inchenipewimu. Kinefucha kisu unyum nyinguinyo meal tipu yampusken. Ni pichiki nyemun remkulen amtumeu. Ramtuke nueli tunten tripantu nyinien pieneu. Feimu ayukulean. Shumael tukulpan yafui ti nyenolu. Aún deseo soñar en este valle. Las lluvias tocan las cuerdas de su aire, y arriba es el coro que lanza el sonido de la fertilidad. Muchos animales hubo, va diciendo, montes, lagos, aves, buenas palabras. Avanzo con los ojos cerrados. Veo en mí al anciano que, esperando el regreso de las mariposas, habita los días de su infancia. No me preguntes la edad, me dice, y estaré contento. ¿Para qué pronunciar lo que no existe? En la energía de la memoria la tierra vive, y en ella la sangre de los antepasados. ¿Comprenderás? ¿Comprenderás por qué, dice, aún deseo soñar en este valle? De Licura Chihuailaf, aún deseo soñar en este valle, en el libro de Sueños Azules y Contrasueños. Palabras a destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Escuchábamos recién el tema Marcha al borde del abismo de la agrupación boliviana Bolivian Jazz, parte de su disco Volviendo de la Oscuridad del año 2006, grabado por Brujas Records. Escuchábamos también lecturas de textos de Elikura Chihuahilaf Nahuelpan, de su libro De Sueños Azules y Contrasueños, particularmente el poema Aún Deseo Soñar en este Valle, cuya lectura también se ha dado en Mapuzungún gracias al aporte de Basti Inayao, poeta que nos acompaña también con la lectura de estos poemas en su lengua originaria. Continuamos en esta sesión titulada homónimamente Aún Deseo Soñar en este Valle, de Palabras a Destiempo, con el tema Volviendo de la Oscuridad, tema que da título al disco del año 2006 de la agrupación Bolivian Jazz. Sigues en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura, desde la trinchera radiofónica. Thank you. kisulelu tiwaria wesa peumamu kechilei. Fitunmu pefin nyamutun nyoshithungun wariarupu. Guneswam falkulekelai tchukurel uunmu. Welutipa wesa peumaturi tiwaria. Kasoi nyelai tufachi puliwen. Taminoiman afeteu tamithungun. Fei, niel thungu nirakithuam tukulpakeimu. Feiti el thugu fechukau unyum pipeteu nyiwinyutual. Chumam am peun refisken nya eimi. Pen lanchimopun. Mifenfalu un rayen ayikan rakisuam eleneu ta sunku lechi antumeu. Parece un contrasueño la ciudad. En el humo veo oírse los susurros de las calles lejanas, confundidas en el misterio de la neblina. Me parece un contrasueño la ciudad. Mas, nada hay esta mañana que pueda hacerme olvidar tus palabras, pues mi memoria, al recordarte, es el mal augurio del pájaro chucao que me ha pedido regresar. ¿Qué hacer?, me digo. ¿Eras nada más la sombra, el vuelo perceptible de la muerte? Las flores ficticias de tu amor me hicieron pensar en el tiempo de la quietud. Ayun, ayun, voy gritando, amor, amor, ¿alguien conoce tu vertiente? Nadie, nada hay en esta tierra que pueda darme una respuesta. La serpiente Kaikai me acerca al sol. ¿Es tan breve la vida?, le digo. Entrando va mi espíritu en la blancura del volcán. Pero ay, Ñeñe Chen, en este sueño amargo mi corazón elige perderse entre las nubes. Parece un contrasueño la ciudad. En De Sueños Azules y Contrasueños, de Elikura Chihuailaf. Escuchas palabras a destiempo. Conan. ¿De industria? Así es gente malvada que ha venido a buscarme. ¿Te busca? Inmediatamente a todos los habitantes de su pueblo. ¡Haga lo que se le ordena! Parece como si las cosas nunca cambiaran. Siguen siendo iguales. ¿Acaso no han aprendido nada de la catástrofe que sufrió nuestro mundo? ¡Cállate, anciano! ¡Sus ideas egoístas destrozaron nuestra sociedad! ¡Criminales! Eso. Nosotros no fuimos quienes comenzamos la guerra. Fueron ustedes, los adultos. Éramos niños durante la catástrofe. ¿Alguna vez ha considerado la amarga vida que nosotros hemos vivido? ¡Son culpables! Ustedes, los adultos, fueron los que iniciaron esa guerra tan irresponsable. ¡No tiene derecho alguno para predicarnos ahora! ¡Y ordeno que me conteste! ¡Conteste! ¿Qué sucede? ¡Váyanse de aquí! ¡Fuera de aquí si no quieren morir ahora mismo! Les advierto. No regresen por aquí jamás. ¿Qué están esperando para marcharse? No vale la pena hablar con él. Vámonos, Kuzu, porque en este mundo todos tienen su destino.

Aún deseo soñar en este valle, título de esta sesión de palabras a destiempo en la que estamos escuchando música de jazz altiplánico traído desde Bolivia con la Bolivian Jazz, una histórica agrupación de jazz fusión que incorpora ritmos andinos, ritmos altiplánicos con la mixtura jazzera estadounidense. Bolivian Jazz es la agrupación que hemos estado escuchando a lo largo de esta nueva sesión de Palabras a Destiempo. El tema que recién sonaba se titula Azul, en consonancia con el libro que estamos leyendo de poesía del escritor mapuche Evicura Chihuaylaf, titulado De Sueños Azules y Contrasueños. Lo que viene a continuación se llama El Callahuaya, tema también perteneciente a Bolivian Jazz. Ambas composiciones, estas últimas dos que van cerrando esta sesión de jazz y literatura, pertenecen al disco El Callahuaya de la UMA Bolivian Jazz, que es la continuidad, podríamos decir, de la histórica agrupación Bolivian Jazz, liderada por René y Raúl Saavedra, históricos músicos que impulsaron el jazz fusión con identidad boliviana. Nos despedimos de esta nueva sesión de jazz y literatura desde la trinchera radiofónica y agradecemos, por supuesto, la colaboración de Basti Inayao, poeta que nos ha colaborado con su conocimiento de la lengua mapuche y gracias a lo cual hemos podido disfrutar de las lecturas de poemas de Licura Chihuaylaf en su lengua originaria. También contamos en esta ocasión con algunas colaboraciones de nuestro amigo Héctor, quien nos compartió algunas lecturas de poetas de su interés, de su gusto, relacionados con el tema que atravesó este capítulo, que reiteramos se titula Aún deseo soñar en este valle, parte del poemario De Sueños Azules y Contrasueños. Nos encontramos en una nueva sesión de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura desde la trinchera radiofónica. Que tengan una muy buena tarde, buena noche o buen día. finalmente de Gary Snyder en su libro La Isla de la Tortuga, El Llamado de lo Salvaje. El pesado viejo en su cama por la noche oye cantar al coyote en el monte lejano. Todos los años de ranchero y minero y leñador, un católico, un nativo californiano, y los coyotes aullan en su 80º año. Mañana, llamará tramposo al gobierno que usa el fuego contra los coyotes. Mis hijos van a perder esta música que ya comenzaban a querer. Los ex cabeza de ácido de las ciudades, convertidos al gurú o al swami, hacen penitencia con lustrosos pesados ojos y dejan de comer. En los bosques de Norteamérica, la tierra del coyote y el águila, sueñan con la India de dichosas y eternas alturas asexuadas, y duermen en cúpulas geodésicas calentadas con petróleo, adheridas como verrugas en los bosques, y ahuyentan el canto del coyote, pues temen el llamado de lo salvaje. Y vendieron sus cedros vírgenes, los árboles más altos en millas, a un leñador que les dijo: los árboles están llenos de bichos. El gobierno decidió finalmente emprender la guerra a más no poder. La derrota es antiamericana. Y la emprendieron por aire, con ellos sus mujeres, peinadas de crepé, ponían esmalte de uña en los disparadores, y nunca cayeron, ya que se les hizo que el piso era pro-comunista y sucio, y los insectos pactaban con el Viet Cong. Así que bombardearon y bombardearon, día tras día, sobre el planeta, cegando gorriones, rompiéndole los tímpanos al búho, astillando troncos de cerezos, enrollando y atascando los intestinos del venado en las rocas abatidas y polvorosas. Todos estos americanos en ciudades especiales allá, en el cielo, arrojando venenos y explosivos por Asia primero y después por Norteamérica. Una guerra contra la tierra. Cuando concluya, no habrá lugar donde un coyote pueda esconderse en vivo. Me gustaría decir que coyote está para siempre en ti, pero no es cierto. Y finaliza una nueva sesión de Palabras a Destiempo, jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Síguenos en Instagram y Facebook como Palabras a Destiempo Experimentación Radial. Estamos en iVoox y en el blog adestiemporadio.blogspot.com. Nos escuchamos.